Mamá, me invitaron a una fiesta y quiero ser el centro de atención. Sí, abuela, haces bien, porque sos bien lindo. Estas son las instrucciones que va a dar nuestro equipo de producción. ¿Cómo convertirse en el centro de atracción de una fiesta? Lápiz y papel, señora. Señor también, sí, cualquiera. Sí. A mí me gusta siempre... ¡Ay! ¿Qué? Ser el centro de... De atención, de... Sí. Sí. Lo primero que hay que tener es una buena vestimenta. Pero eso le iba a preguntar, ¿se tiene que notar muy...? O sea, ¿usted se tiene que distinguir...? Claro. ¿Qué? ¿Que va a ir vestido como todo el mundo? No. No, que vean que uno es una persona distinta. Sí, pero ¿cuál distinta? Que nunca vieron una persona elegante, es una buena frase para decir ni bien uno entra. Pero una cosa es distinta y otra elegante. No. Yo puedo ir... Para mí es lo mismo. No. Yo puedo ir vestido de Batman. Sí, eso es un... Muy bien. Y bueno, pero eso no. Muy bien, muy bien. Es una buena manera de ser el centro. Sí, va a ser. ¡Ay, mira quién viene ahí, Batman! Y todo. Se le acerca, le mira y pregunta, ¿es verdad que usted tiene una identidad secreta? Sí, le dice yo. Le dice usted, soy Bruce Wayne. No. ¡Ay, mira, yo te lo decía! Y vos no me lo querías creer. Bien. Usted póngase lejos de las normas típicas para combinar la ropa. Llame la atención. Ah. Por ejemplo, pregúntele a Rolón dónde compra los pantalones. Claro, y le dice, Rolón usa chupín, usa chupín, sí, tan apretados que muchas veces las carnes más abajo de la cintura empiezan a ocupar un lugar encima de la cintura. Claro. Desalojadas por la prieta tela del chupín. Esto produce no pocos inconvenientes. Sí, toma el aspecto de un cucurucho con el helado arriba. Exactamente, pero eso llama la atención, sí, aunque le parezca mentira, sí, Rolón. Detalles así, por ejemplo, cosas colgando. Ah, sirve. Cuanta más cosas le cuelguen, no es cosa. Mejor es y más llama la atención. No, por ejemplo, esto. ¿Qué? No. No, pero o sí, puede llevarla. Porque me dijo que colgando. No, pero. Sí. No, un dije. ¿Qué? Toda clase de cosas colgando. Pueden ser fotos de personajes de Disney. No, eso no puede ser. Bien. Pero sí sirve algo que a usted le tengan que preguntar. Usted, por ejemplo, se pone en la solapa del saco un prendedor de algo indeterminado, un mandala. Sí, una... mandala. No, señor, un símbolo. Ajá. Que a usted le tengan que preguntar. ¿Qué es Mandela? No, ese es... Una foto de Mandela. Claro, ahí también le preguntan, ¿quién es? Y usted dice, Nelson Mandela. Sí. No, pero un mandala... Morgan Freeman, le dice usted. Bueno, el símbolo universal del copo de nieve que le dije yo... No. Usted se lo pone y le dice, ay, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Que no será de los peronistas, ¿no? No. Bueno. Es otra habitación. Intenta no llegar primero. No. Ah. La puntualidad no te ayudará a conocer más gente ni destacarte. Tenés que llegar para llamar la atención cuando ya estén todos. Sí. Entonces tocas el timbre. Trin, trin, trin, trin, trin, trin. No. Ahí vino. Hola, ¿qué tal? Dice usted. ¿A qué no saben lo que me pasó recién? En voz muy alta. Nunca le voy a entrar en un lugar a Karina Biorlegui. Así. Bien. Conviene llegar cuando está... digamos, terminando el primer tercio de la fiesta, de lo que usted calcula. Está bien. Sí, como una sección áurea del llegar. Sí, usted no deje que nadie siga hablando cuando usted llega. ¿Y pero cómo hace eso? ¿No? Grita y cuenta cosas sin sentido durante 10 segundos. Bueno, está bien. Hay que tratar de conocer gente, relacionarte, hay que aprenderse los nombres. Uy, eso a mí me cuesta muchísimo. Un papel, muy sencillo. Perdón, ¿cómo se llama usted? ¿Pero y usted quién es? No importa, ¿cómo se llama usted? Fulano. Sí. Y le pone quién es. Una referencia. Claro, ponese el... El de la barra. El cara de chancho. No, el cara de chancho no. Y usted, cuando el tipo huele, dice... Ajá. Cara de chancho. Sí. Dice, sé simpático con todo el mundo. Eso está muy bien. Dice... Y Sin embargo, no seas muy eufórico en la cortesía. ¡Siéntese, siéntese! No, siéntese, me ofendo. No, déjelo. Siéntese. No, pero está bien. Siéntese, ¿te vas a sentar o no te vas a sentar? No, le agradezco. Le agradezco, pero... A veces hay dueños de casa que son demasiado obsequiosos. Sí, dice, ¿están bien? ¿La están pasando bien? Yo cuando le pregunto... Son cosas mías, le dice. No. Le pregunta mucho, ¿qué tal las empanadas? ¿Ricas las empanadas? Ricas, sí. Sí. ¿Quieres pasar al baño? No, dice, sin compromiso, bueno. ¿Quiere pasar? No ha cumplido, ¿eh? Que, fulano, llévalo al baño. No, quiero ir al baño. Llevarlo al otro. Al cara de chancho. Sí. No, al otro baño. Acá tenemos dos baños, mira, tenemos uno. ¿No es cierto? Es un poquito precario. Ajá. Un poquito precario. Y después tenemos otro que está muy bien puesto. Mira. Pero no es para todo la bota de potro. ¿Que es un baño VIP? Es un baño, efectivamente, como dijo usted, bitch. VIP. Very important person. Bien. Después, tu misión es que todos te conozcan. Pero, discúlpeme, ¿usted ya no lo conocían de antes? No. ¿No lo conoce fiesta, nadie? Si me conocieran todos, no iría. O no me hubieran invitado. Tenés que ir y pues, hola, ¿qué tal? Soy... inventes un título, es lo mejor, ¿eh? Un título como que... El... Doctor, médico, lo mejor. ¿Usted es el doctor Escabeche? El doctor Escabeche, ¿cómo le va? ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Qué dice? ¿Cómo está? ¿Pero qué... Lo veo desmejorado, ¿eh? No, ¿tengo cara de chacho? No. No, desmejorado, quiero decir. A ver, ¿me permite que lo oculte? Pero acá estoy en una fiesta, doctor. No importa. Bájese un poquitito el pantalón. ¿Pero cómo puede ser, doctor? Para la seducción, ser médico es otra vez. Eso sé muy bien. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Dice a la mina, ¿no? Encantado de conocerla. ¿Cómo es su nombre? Ay, le dice Tania. ¿Tania? Sí. ¿Y usted? Soy el doctor Escabeche. ¿Y qué tiene que ver? ¿Y Tania qué le va a decir? Ay, dice, ay, ¿cómo me gusta todo lo que tenga que ver con la medicina? Si usted quiere, la puedo revisar ahora mismo. No, por favor. A ver, míreme fijo. A ver, abra el ojo. ¿Qué tengo, doctor? No podemos saberlo así, a ciencia cierta, pero... A ver, dése vuelta. Sí. Ahí está. ¿Así? Ajá. Bien, y así. Bueno. Cuando usted quiera acordar, la mina dice, lo amo, doctor. No dice. No dice eso, no hay una relación causa-efecto entre lo que sucede y eso. Sí. Creo que sí, ¿no? Ahora después se hace muy difícil confesarle a la mina, se hace novia de uno, por ahí hasta se casa con uno, sí. Y cree que uno es doctor. Pero ¿y usted dónde tiene el consultorio? Le pregunta. Uno labura, qué sé yo. Labura de inspector en el 169. Como tantos médicos. Claro. Y bueno, usted sale. Bueno, me voy al hospital, dice usted. Sí. Él dice, qué raro, un hospital donde tengo que vestir con gorra y uniforme gris. Es para el quirófano, que ponen esos... Para casos. El quirófano, le dije a usted. Sí. Y así, ¿cuánto se puede sostener la mentira de un médico? Mucho. No, mucho. Muchísimo. No. Es la mentira que se sostiene durante más tiempo. No, señor. Usted puede dar diagnóstico hasta que saben que el diagnóstico es malo. Y pasan meses y meses antes que el tipo se mueva. Bueno, pero ella le va a decir, te acompaño hoy al consultorio. No, pero no me puedo. ¿Cómo vas a acompañar? Si te contagias, amor mío, no, está prohibido además. ¿Dónde vio? ¿Dónde viste un médico que esté la mujer cogoteándole atrás de los pacientes? Ay, dice bicho, este sí que está feo, ¿eh? Este sí que debe estar fulero. No sabe, pero ella le dice en la intimidad, dice, mi amor, nunca me mostraste el termómetro. Claro. Ni el estetoscopio. Ni una operación tuya, cuando vos operás a alguien, a mí me gustaría estar, alcanzarte las cosas. Pero eso lo hace el instrumentista, vio que le pasa las cosas, el instrumentador. Claro, que vos me digas, bisturí. Sí. Qué sé yo, tijera. Sí. Escalpelo, sí, es inútil. No, es así, hay una profesión para cada cosa. Bueno, pero volvamos a la fiesta, ¿eh? Dice, no hables nunca de temas como la política o la religión. No. Salvo con el Papa Francisco. Es con el único que puede hablar las dos cosas. Claro. No, mire, el... con cualquier papa puede hablar de las dos cosas, me parece. Sí. Pero lo que pasa es que ahora nos toca a nosotros. La mayoría son radicales. Sí. El Papa Radical, esa es una película, bien, una película. El mejor momento, ¿cuál es el mejor momento para abandonar una fiesta? Bueno, cuando te trompeas con alguno. Porque es muy difícil, si un tipo te mete una trompada porque... eso es, le estás dando conversación a la novia. No. Después resulta difícil quedarse. Y más si el tipo te gana. Bueno, uno está así sosteniéndose los dientes, ¿no? Sí. Tratando de preservar dignidad, a lo mejor unos pantalones rotos. Los pantalones rotos, cuidado, ¿eh? Todo eso puede arruinar todo el trabajo que estuvo haciendo usted, doctor. Y sí, ¿qué le parece? Porque estuvo haciéndose el doctor Goyeneche, el otro, hablando escabeche, de política, todo lo que sea, escabeche, sí. Y se le rompe el pantalón y adiós. Y usted ya deja de ser el doctor escabeche y pasa a ser el tipo de pantalón rojo. Bueno, pero tampoco se va a notar, no lo ven porque está en penumbra la fiesta. No, las fiestas que voy yo son todas a luz. Hay luz. ¿Sí? Ahí a mí me gusta esa fiesta donde hay luz que va cambiando, como sí, cuando te escapas de Alcatraz. Ah, que hay un seguidor. Sí. Y cuando viene la luz te tenés que tirar al piso. Sí. O esconder detrás de alguno. Bueno, eso tiene que hacer el que tiene el pantalón roto. Sí, claro. Cuando viene la luz se tira y rueda sobre sí mismo. Y cae así. Pero lo hace más evidente eso. No, si no lo ven, señor. No lo ven. Sentido del humor. Sí. ¿Tienes que contar chistes o no? Tienes que tener mucho sentido del humor y contar cosas graciosas. Por ejemplo... Ah, ¿qué pasó? Había un japonés que fue a la farmacia a comprar supositorio. Sí. Y cuenta esa clase de cuentos. Si no tienes esa virtud, claro, porque por ahí usted se olvida de los cuentos, como yo me olvido. Me olvido de los cuentos. No empiece a contarlo. ¿Y pero si ya empezó? Me empezó a contar y después se olvida en el medio. Y bueno. Entonces, viene el japonés y le dice al farmacéutico, le dice... Bueno, no sé, algo le dice y... porque no, antes... No. El tipo se llamaba Quevedo, ahí está. Ah, bueno, pero... No se lo había dicho. Entonces, bueno, antes le dicen como algo... Bueno, total, es para morirse. No. Y dice, si no eres gracioso, intenta reír cuando alguien haga una broma. Claro. O cuando el tipo está contando un chiste, hay que reírse. Entonces el tipo empieza a contar un chiste. Resulta que en un avión había un japonés, un argentino y un italiano. ¡Oh! ¡Extraordinario! ¡Contaste otro! Si no terminó el tipo. No. Apenas la introducción. Entonces en una de ellas se descompone el avión. ¡Oh! ¡No, espere! No, tampoco. Se tiene que reír a tiempo con los demás. Dice, el mejor momento para abandonar la fiesta, además de cuando te trompea un tipo... Es cuando todavía hay gente en ella. Cuando termina el segundo tercio. Sí, pero cuando hay gente en ella no es un buen consejo, porque el dueño de casa está siempre. No, pero no lo cuenta. El dueño de casa usted no lo cuenta. Es parte de... ¿Por qué no lo voy a contar? No lo cuenta, es parte de la situación, del mobiliario. Cuando se fuera... No, pero antes que se vayan todos. Si no, hace como Rolón, que se va último. No, se tiene que ir antes. A veces arma un grupo que se va. Veo que usted dice, sí, bueno, me voy yendo. ¡Ay, se acompaña! Sí. Me llevas, me acercás, yo estoy en General Rodríguez. Es feo para el dueño de la fiesta, el dueño de casa, si la fiesta sigue en otro lado. Yo que ¿Cómo va a seguir una fiesta en otro lado? Sigue en otro lado. ¿Y el dueño de casa se queda? Claro, se queda. Ay, vamos a lo de Natacha. Sí, y van todos los de Natacha bailando. Sí, uy, vamos, ¿y dónde queda? A los cuadras. ¿Y por qué no se queda acá? ¿Por qué no? Chau. No, y se llevan las botellas. Sí, ¿puedo ir? No. No pregunta, el dueño de casa no pregunta si puede ir, se queda. Eso es una ofensa terrible. Bueno, finalmente, dice, siempre conviene llevarse algo, ¿no? ¿Llevarse? De la fiesta. ¿Y qué se va a llevar? ¿Qué se va a llevar? Atención, lápiz y papel. Sí. El celular vino a estorbar un poco esta tarea, porque en épocas anteriores vos le pedías el teléfono al tipo, siempre estaba en la pieza. Ah, pase aquí a mi dormitorio, claro. Así entrar en un lugar horrible. El dormitorio de las demás personas es horrible siempre. Fotos de personas desconocidas, mesas misteriosas de luz, una luz rara, qué sé yo. Matrimonio, la cama matrimonial de un matrimonio desconocido. Bueno, ¿no? Entrás ahí, te sentás, hablas por teléfono y mientras tanto, bichás. Hay que abrir la puerta, el cajoncito, la mesita de luz. Sí. ¿Por qué abre ahí? Porque es más cerca del teléfono. El teléfono, abrís ahí mientras hablas. Hola, ¿qué tal? Para chumear, no, pero no puede, señor. Puede haber plata. Puede haber cualquier cosa, una dentadura. Puede haber una dentadura posterior. Sí. Vieja, que en desuso. No se anda probando todo lo que encuentra. Usted se la lleva. ¿Qué hace usted si encuentra una dentadura postiza en una fiesta? A ver, se la mete en el bolsillo, va a ver a sus amigotes, a Gillespie, por ejemplo, y dice, mirá lo que tengo. Adivinar quién es. Adivinar quién es. O dice, o la tira en medio. La tira en medio del baño para que alguno la encuentre. Sí. Si algún inocente la encuentra, ¿qué querés esta dentadura? La pone entre los sándwiches de miga ahí. ¿No ve que usted sabe divertirse en una fiesta? Nosotros sí que sabemos. Sí. Robar por robar, se puede robar plata. Bueno, sí. Lapiceras Parker. ¿Por qué hay lapiceras Parker? Pues son las mejores. Bueno, pero hay que ver si yo para ensuciarme por una lapicera de 20 pesos... Bueno, no. No, me ensucio por una de 80. No, pero cuidado, porque si usted está hurgando, y vuelvo a utilizar este verbo... Sí, sí, ¿cómo le gusta? Me gusta mucho. En la mesa de luz. Y viene gente a buscar el abrigo, porque veo que todos dejan el abrigo arriba de la cama. Y dice, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo, doctor Estabillo? Hay que rápidamente usted tiene que estar listo. ¡Ay, mirá lo que se me cayó adentro de la mesa de luz! Pues se puede robar abrigos de otras personas, pero es más difícil, ¿no? Sí, porque usted se lo lleva puesto. Lo mejor es ir un rato al ropero por ahí, ¿eh? ¿Y ahí un puro versito? Señor. Bueno, no importa. Se puede robar cosas, si se trata de robar ya, no importa qué. Sí. El baño no está mal tampoco. Enjuague bucal. ¿Te parece que...? ¿Cómo para que para enjuagarse los dientes? Bueno, pero no sé. ¿Qué es el gasto que tengo yo por año de enjuague bucal? ¿Cuánto gasta por año? No, ahora nada. Ah, bueno, ¿y entonces para qué? Suspendí el enjuague bucal. Y pero no se va a robar eso. A lo sumo se puede llevar si un recuerdo. Ah, está. Es un buen argumento del chorro. Que dice, un jaboncito, por ejemplo, con forma de cisne. Oh, jaboncito, se va a robar. Qué miserable que se... No, pero miserable no. Qué miserable, parece mentira que se ensucie. No, pero no me ensucio. Mirá, parece mentira, doctor Ugarteche, que usted sea la persona que salvó mi vida de una enfermedad. Sí, lo que pasa, me llevo un cisne como una alegoría de esta fiesta hermosa. Ah, bueno, lléveselo. Que hemos tenido. Y bien, bien. Si usted tuviera suerte, a lo mejor entra en relación amorosa con una dama. Sí. Empieza a bailar, qué sé yo, se miran. Usted dice, nunca había visto, etcétera. Sí, bueno. Yo no conocía lo que era etcétera hasta que esto. No, señor. No conocía lo que X hasta que Y. Sí. Jamás imaginé que Y hasta que X. Sí. Y así. Todo álgebra. Y por ahí la mina ya está muy enamorada de usted y usted muy... dice, ¿por qué no vamos a un lugar que estemos más solos? Sí, dice, mira, ahí hay una pieza. Dice, y lo mejor, las piezas no, porque usted está con una dama intimando, por ejemplo. Sí. Bueno, vamos a intimarlo. Pues. Y entra, como dice usted, un gil a buscar el... me voy, el abrigo, dame el abrigo. O viene a hablar por teléfono. Claro. Bueno. ¿dónde está el micrófono? No, lo mejor es buscar salitas chiquitas, estas piecitas de limpieza. Ahí hay muchos. Son mitad placar, mitad piecitas. Ay, ahí, entre los escobillones dando vuelta. Hay una tabla de planchar. Ah, el escobillón dando vuelta es como si una especie de barba, bigote, que le pega a uno. Y está así con la mina y de golpe, el escobillón que le hace. Que le hace como sí. Bueno, pero. Y ahí le puede decir cualquier, cierra bien la puerta de adentro, la traba medio con un pie, y le dice. Cosa de amor. Bueno, está bien, señor. ¿Quién va a venir a golpear la puerta? Hasta ahora vamos a barrer. No, pero alguien con la misma búsqueda que usted. Por ahí se ha formado otra pareja. Ah, claro. Y van todos al mismo cuartito. Sí, un momento, dice. ¿Hable así? Momento. No, espere. Mire toda la gente que hay en la fiesta. Sí, claro, el tipo dice, no está usted solo, ¿eh? Claro, no, esos son buenos lugares. No le aconsejo la puerta de calle. No. Algunos salen a la puerta, que es una manera de estar solo, pero... No, ¿y dar la vuelta a la manzana, por ejemplo? No, por ahí es un lugar... Mire si lo asaltan. Pero es justo, voy a tener la mala suerte de que... ¿Y por los jardines? ¿Tiene jardín el lugar, si tiene un jardín? No tiene. Una terraza. Jardín está bien, entre los segundos. Y bueno. Mejor es que tuviera quinta. Sí, pero más difícil, ¿eh? La quinta en la parte de los tomates. Sí. Están las cañas que son difíciles. Sí. Pero, bueno, lo dicho. ¿Dónde encuentre? Con todo esto usted puede ser el centro de atención de una. Ahora, discúlpeme, le voy a decir algo que es un llamado de atención a quienes son centro de atención de la fiesta. Sí. Si el tipo en cuestión, que logró ser el centro de atención, conquistó a una mujer y se va al cuartito... ¿Cómo es el centro de atención? ¿Se va a notar su ausencia? Y lo van a llamar para que cuente otro cuento. Y lo van a llamar, lo van a ir a buscar. Lo cuenta desde adentro. De la piecita. Mientras sigue intimando. ¡Resulta! Bueno, me gustaron estos consejos. ¿Cuál es nuestra próxima fiesta? Y la próxima, ¿qué estamos? Va a ser agosto ahora. El cumpleaños de Rolón. Sí, y de Gillespie. Gillespie cumple también. Gillespie, pero Gillespie no hace cumpleaños. Sí, ¿vale? Sí, porque es un sociópata. Pero Rolón sí hace cumpleaños. Sí, cumpleaños Rolón. Sí. Vamos a arruinarle la fiesta a Rolón. Y ya la trae arruinada a la entrada. No hay nada para hacer ahí. Claro, es una fiesta que no cuesta mucho. No, pero invita a todos los pacientes. Eso. A los que dio de alta también, que está más loco que antes. Y vamos y le decimos, ¿este cuál era? Sí. Uy, qué tal, encantado. No hace falta que me diga, ya he leído su historia clínica más de una vez. Usted sí que está loco, Bueno, podemos ir todos y le damos vamos una sorpresa todos. A Rolón. Vamos todos. Bueno, mientras tanto, mientras llega el cumpleaños de Rolón, vamos a hacer una breve pausa, sacamos las sillas y nos preparamos para el bailón. Pausa.